Les decía que después de la fiesta de la luz, de la palabra, del alimento, del bautismo que celebramos el sábado santo, la vigilia pascual, la fiesta de resurrección, el fuego y la luz allá, y luego venimos a la palabra, y luego se celebró lo del bautismo, y luego participamos de la Eucaristía, ¿verdad? Son las cuatro partes de la liturgia pascual. Y nos quedó todos estos días, que son 50, que se llama el tiempo de la Pascua, y que se tiene encendido el cirio. Después, en los bautismos, en las confirmaciones y en otras fiestas del Señor, se prende el cirio. Pero en el tiempo pascual se prende los 50 días del tiempo pascual, que son de hoy en 8, fiesta de Pentecostés. Y a los 40 días, escuchamos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, fue cuando el Señor citó en ese montecillo a sus discípulos para despedirse de ellos, para irse al cielo a la vista de ellos, entre las nubes. Lo que no quiso hacer cuando el demonio lo tentaba: hombre, pues aviéntate aquí desde arriba del templo para que te vengan los ángeles a recibir. O lo llevó a la montaña muy alta: aviéntate, mira, todos estos reinos te voy a dar, ¿por qué no te hincas y me adoras? Y lo rechazó porque estaba tentando a Dios. Ahora el Señor lo cita. Curioso que dice San Lucas, que fue quien escribió los Hechos de los Apóstoles, dice que algunos todavía titubeaban. Jesús anduvo apareciéndose durante esos... les iba a decir, son 40 días porque era el jueves de Ascensión, más otros 10 días para la fiesta del Espíritu Santo, para que fuera la cincuentena pascual. Pues, bueno, ¿de dónde salen 50? Si dentro de 8 días nomás son 7 días, ¿verdad? Son porque era el jueves, eran los otros 10 días. Fiestas de las que se recorrieron para que las pudiéramos celebrar, menos el Corpus. Esa se dejó el jueves de Corpus, porque todo el episcopado, todos los obispos estuvimos de acuerdo que hubiera una, bueno, nos encargaban de Roma que hubiera una fiesta de Jesús y una de María, que fuera fiesta obligatoria donde cayera. Y aquí dijimos 12 de diciembre la de la Virgen, ¿verdad? Y en la fiesta del Corpus la de nuestro Señor. Por eso el jueves de Corpus es fiesta de guardar, que es después de la fiesta de Pentecostés y de la Santísima Trinidad. Mis hermanos, les decía, entonces, este encontrarse Jesús con sus discípulos, se les iba apareciendo. Nos cuentan que a María, su madre, que a los 12, que luego llegó, y que Tomás, y luego que los de Maús, ¿se acuerdan? Se aparecía a varios reforzando su fe. Pero ahora era un grupo mayor. No dice exactamente, pero algunos dicen que serían como 500 gentes. Entonces, muchos testigos, y eso ocasionó pues que se dispersaran dando testimonio de ello, no solamente por Judea y por Samaria, sino en Galilea, que era donde eran más paganos. Y la predicación de Jesucristo comenzó en Galilea precisamente. Y Él se despide de ellos en Galilea, como preocupado por los que no eran creyentes, por los que no eran judíos, por los que no eran tan fáciles de recibir una doctrina, sino que la gente vivía pues más a lo pagano, los ídolos o de los romanos o de algunos grupos de ellos que tenían, como ya han escuchado, de los Baales. Jesús en Galilea cita a sus discípulos, a quienes lo seguían, a quienes pudieron ir, y de allí se despidió. Y es la fiesta que celebramos, muy importante, porque es una fiesta que reafirma nuestra fe. Pero tocando, diríamos, lo esencial precisamente de la doctrina de Cristo. El citarlos en un monte, como lo citó para las bienaventuranzas, como para leerles su carta magna, también ahí para despedirse y decirles, ahora sí, vayan, vayan a predicar el Evangelio. Ya no para volver con él a decirle cómo les fue, como lo envío de los 72. No, los envía ya, ahora sí, a todo el mundo, pero con una característica muy especial y única. Yo voy a andar con ustedes. Les voy a enviar el Espíritu Santo, no se retiren, les voy a enviar el Espíritu Santo y yo voy a andar con ustedes en esta misión que los envío siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. No los voy a dejar solos. Y eso, pues, llenó de consuelo, los llenó de esperanza, su ilusión se recobró. Y entonces reciben el Espíritu Santo, como ya sabemos que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles y que lo vamos a celebrar. Y entonces se acabó el miedo. Seguros de haber visto a Jesús irse donde su Padre y luego recibir el Espíritu Santo, pues se acabó el miedo y diríamos fue el arranque fuerte de la predicación en la iglesia. Lo que llamamos ahora la evangelización. Muy importante, bíblicamente hablando, porque se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. Te voy a hacer padre de un gran pueblo. Y Abraham ya viejito y Sara también ya viejita. Bueno, pues un gran pueblo. Y luego viene Isaac y sacrifícamelo. Pues como que la fe de Abraham se puso a prueba. Pero él se refería a este pueblo nuevo que somos nosotros y que nace precisamente de este envío de Jesús. También esta fiesta, la fiesta de la Ascensión, se le suele relacionar con la catequesis, con la enseñanza del Evangelio, de la Palabra de Dios. También se le suele relacionar, y el Papa manda un mensaje a los medios de comunicación, porque deben anunciar esa gran noticia de Jesús, que dio la vida por nosotros, que cumplió su misión y que volvió donde su Padre. Entonces la fiesta de la Ascensión es una fiesta de evangelizar, es una fiesta del anuncio de la doctrina de Cristo. Se cumple la promesa hecha a Abraham, darle un gran pueblo, y ahora el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros somos el pueblo prometido a Abraham. Es el cumplimiento que Dios le hizo a Abraham. Tiene una entrada que ya la escuchamos bien subrayada por Jesús. La entrada es el bautismo. Vayan hasta los últimos rincones, anuncien el Evangelio, bautícenlos a los que se conviertan, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Trino, Dios nuestro Padre que nos ama, revelado por Jesucristo y el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, voy donde mi Padre porque tengo que enviarles al Espíritu Santo, al Espíritu Defensor, el que les ayudará a comprender todas las cosas, a conocer por el don de la inteligencia, por el don del entendimiento, conocer todas las cosas, comprenderlas. Y lo importante que diario lo pensamos es vivirlas, ponerlas en práctica. Al regresar Jesús donde su Padre, no termina completamente la misión porque ya acabó y ya se fue. Por eso es el envío. Entonces vamos tomando la conciencia de que nosotros somos continuadores de la misión de Jesús. Él viene de parte de su Padre, revela, nos cuenta, con emoción nos demuestra y hace milagros para probar aquello, que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó al hijo de la viuda de Naín, que multiplicó los panes, que le dio la vista al cieguito, que levantó al paralítico. Hace milagros reforzando que lo que Él dice es verdad. Entonces la misión de Jesús, una parte la hace Él y otra parte nos manda que la hagamos. Uno de los comentaristas que yo estaba leyendo anoche dice que la misión se debe cumplir sobre todo en la familia. El papá, la mamá deben ser mensajeros de lo que Jesús enseñó. ¡Ah, qué difícil! Qué difícil que cada quien en el ambiente donde estamos podamos ser mensajeros continuadores de lo que hizo Jesús. O sea, cumplir como discípulos suyos, vayan y anuncien el evangelio. Vamos a decir, si supieras cómo me va cuando quiero hablar del evangelio. Sí, es difícil, es lo más difícil de nuestra religión. Amarnos como hermanos, perdonarnos y anunciar el evangelio en nuestra propia casa. Hasta decimos, nadie es profeta en su tierra, por lo difícil, por lo que nos cuesta. Y aquí viene el aterrizaje que yo les quiero hacer, y es que últimamente decimos, expresiones nuevas, somos discípulos y misioneros de Jesucristo, que es lo mismo. Es lo mismo de las pláticas presacramentales. Y es lo mismo que aprendimos en el catecismo cuando estábamos pequeños. Nosotros aprendemos de Jesús, pero con nuestra manera de vivir tenemos que anunciar lo que aprendimos. Qué difícil. Eso que decíamos que no podemos hablar de Jesucristo, es que también es muy difícil que nosotros demostremos cómo vivimos, que creemos en lo que Él anunció. Bien difícil. Por eso lo pedimos en la Santa Misa. Señor, ayúdanos a que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, escuchamos en la oración, nos llene de gratitud y de alegría. Gratitud porque Él paga por nosotros, vuelve donde su Padre una vez que derramó su sangre. Ya pagó por nosotros. Nos queda la alegría de que resucitó. Pero nuestra gratitud se va a expresar intentando vivir lo que Él nos enseñó, lo que aprendimos con Él. Vamos pidiéndole a la Santísima Virgen nuestra Madre, todo el mes de mayo la recordamos, después de la fiesta del Sagrado Corazón, al día siguiente viene la fiesta del Corazón Inmaculado de María, ¿verdad? Ya lo saben, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ¿verdad? Le decimos de muchas maneras. La invocamos a ella en este mes del Sagrado Corazón, que es todo junio. Que ella nos ayude a cumplir esta misión, que ella nos ayude a amarnos como hermanos y que ella ilumine nuestro camino para también volver al Padre, donde Jesús nos espera y donde nos tiene preparado de seguro un lugar, nuestro lugarcito que nos prometió en la casa de su Padre. Que así sea.